Quiero ser otra vez mujer. Y el deseo me devuelve a la vida porque es mío y es suyo. Quiero sentir mi piel y por suerte la siento. Quiero que mis manos recuperen el tacto y por fortuna disfrutan lo que tocan, lo que acarician, lo que abarcan. Quiero querer y me atrevo a admitir que estoy queriendo no como quise Eduardo. Pobrecito mío, nada es repetible. Solo una vez es nueva. Solo una vez la sorpresa es dolor, y el dolor es entrega, y la entrega es el color del mundo, el placer del mundo, la esperanza del mundo. Pero quiero ser otra vez mujer. Y lo estoy siendo no como un esmero solitario, sino porque Fernando es dulce. Va seduciendo centímetro a centímetro mis poros sedientos de sus palmas hambrientos de sus labios. Fernando es dulce y su peso no me pesa. Sus huesos se amoldan a mis cuencas y reconozco sin ambages la jugosa tristeza de ser feliz. No como con Eduardo, claro, porque esta bienaventuranza es asimismo parte de mi duelo. Este auge también es parte de mi quebranto, pero el cuerpo es pragmático y nos salva. Me salva por el goce como este que ahora me penetra. Nos salva por las lenguas que comunican y consuela nuestras soledades, nos purifica en el gemido que es llamado y es respuesta, y así voy y vengo, vas y vienes, Fernando, en mí. Yo, hogar de ti, cuna de ti, lecho de ti. Dime otra vez, Lucía, porque con tu clamor me das mi identidad, me das mi cuerpo, me das mi entraña, me das, oh, ¿cuánto me estás dando, Fernando? ¿Eduardo? ¿Fernando? ¿Eduardo? ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Fernando? Otra vez soy. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is risen.

debo llamar al número 517-9617. En estos momentos no podemos atenderle. Si va a dejar un mensaje, hágalo después de escuchar la señal fónica. Este es un mensaje para Bilio. Y quien habla es Juan Alberto. ¿Te sorprendes, Abilio? Me imagino que sí. Hace 5 años que no tenías noticias mías. También hace 5 años que no tengo rostro, ni cuerpo, ni siquiera sombra. Curiosamente, tengo voz. Y con mi voz puedo aún visitarte, rememorarte cosas, acompañarte a pesar tuyo. El más nítido recuerdo que conservo de vos es el odio de tus ojos azules, cuando dirigías el castigo que otros nos propinaban. Esa animadversión tuya, tan exagerada, siempre fue para mí un misterio. Nunca tuve enfrentamientos directos contigo, ni violé a tu mujer ni a tu hija, ni te traicioné, ni siquiera te escupí en la cara como más de una vez tuve ganas. Vos, en cambio, te infiltraste entre nosotros y nos fuiste vendiendo uno por uno, a todos. Destruiste con paciencia nuestras vidas familiares. Hiciste lo posible para que siempre tuviéramos presente la amenaza de muerte, como pan cotidiano. Usted ha llamado al número 517-9617. En estos momentos no podemos atenderle. Si va a dejar un mensaje, hágalo después de escuchar la señal fónica. Hey, Abilio, según parece, tu contestador no tiene mucha capacidad. Así que continuaré mientras haya sitio. Le amargaste la existencia a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Les hacías escuchar grabaciones con nuestras voces y nuestros aullidos cuando nos picaneaban. No se puede decir que seas un verdugo arrepentido, como ahora han aflorado algunos. Vos eras un ejecutor vocacional. Disfrutabas. Sin embargo, no te guardo rencor. En la dimensión en que ahora floto, el rencor no cabe. Más te diría, es inconcebible. No voy a anticiparte cómo es este espacio. Tendrás que averiguarlo por ti mismo, cuando te llegue el día o la noche, como me llegó a mí. Usted ha llamado al número 517-9617. En estos momentos no podemos atenderle. Si va a dejar un mensaje, hágalo después de escuchar la señal fónica. Abilio, Abilio, un aviso. No creas que vas a encontrar a Dios, ni el tuyo ni el de otros. Hasta ahora han brillado por su ausencia. Con toda tranquilidad, puedes dejar de ir a misa. No pasa nada. Te confieso que en el fondo te tengo lástima. Sé que no puedes dormir. Sé también que es tarde para que te arrepientas. Llevas demasiados muertos en el container de tu memoria. No sé si algún otro de tus cadáveres se asomará, como yo ahora, a tu contestador. Y no lo sé porque aquí no nos comunicamos. Somos una congregación de solitarios. ¿Sabías que la muerte es una interminable pradera gris? Te aseguro que no volveré a molestarte. Sí, la muerte es una interminable pradera gris. Una pradera gris. Sin aleluyas. Gris. Usted ha llamado al número 517-9617. En estos momentos no podemos atenderle. Si va a dejar un mensaje, hágalo después de escuchar la señal fónica. Shouldn't talk about it.

A mediados de 1974, explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por noche. De distinto signo, pero explotaban. Despertarse a las 2 o a las 3 de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento y su hijo, de apenas 5 años, se despertó sobresaltado. ¿Qué fue eso? Preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos le dijo la verdad. Fue una bomba. ¡Ay! ¡Qué suerte!, dijo el niño. Yo creí que era un trueno.